y actuar como individuos. Volví a mi cobertizo y bebí. Ahí sentado bebiendo consideré la idea del suicidio, pero sentí un extraño cariño por mi cuerpo, por mi vida. A pesar de sus cicatrices y marcas, me pertenecían. Me miraría en el espejo del armario y sonriendo burlonamente diría: si te vas a ir de esta vida, puedes llevarte a 8, 10 o 20 contigo. Era la noche de un sábado del mes de diciembre. Yo estaba en mi habitación y había bebido mucho más de lo usual, encendiendo cigarrillo tras cigarrillo, pensando en chicas, en la ciudad y sus trabajos, y en los años que tenía por delante. Al mirar el porvenir, me gustaba muy poco lo que veía. Yo no era un misántropo ni un misógino, pero prefería estar solo. Era agradable sentarse solo en un recinto pequeño y beber y fumar. Siempre supe hacerme compañía. Entonces oí la radio de la habitación de al lado. El tipo la tenía puesta a todo volumen. Sonaba una mareante canción de amor. Y la falta que haces en la casa, cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Las horas, horas, horas que hay. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Han pasado 16 minutos ya de la hora 15. Estamos aquí en vivo en los estudios de la querida radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, haciendo esto con nombre y apellido hasta las 6 de la tarde. Se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Bueno, ¿cómo les va, querida mesa? ¿Mesaza o que se mesita? No sé qué sería. Raulito, querido. Mesaza no, no da para mesaza. No, porque uno la relaciona rápidamente con gente importante, culta. Cool. Gente golpeada. No. ¿Qué le pasa? Una semana de golpes. Sí, una semana. Sí, literalmente. Sí. A ver, ahí estamos mejor. Ver, estamos, me mejor. Estamos corrigiendo, le aclaramos que estamos con algunos problemitas técnicos porque están arreglando nuestra consola con vista a los. Con vista. No, es terrible. Que, bueno, tenés aire, vos estás escuchando el retorno, es terrible. Ya lo va a conocer alguien. Tiene cara de buena, le decimos a Cintia, que está visitando, ¿no? Cintia Bravo, ¿cómo estás? Estoy molestando, vamos. Para nada, bienvenida. Una compañera, un día, colega. Una colega y un día atípico en lo que... Sí, sí, o sea, atípico porque no está Karina. Exacto. Y nace nuestro personaje habitualmente. Lo querer, tenemos... Tengo que ocupar un... Sí, no, bueno, la reemplaza Karina, golpe de estado, viste cómo es, esto, sí. Se autoproclama. Claro, rompemos el contrato, no sé si sabía hacer una imitación o algo. De viaje, Karina, unos días, vacaciones. Que las vacaciones siempre son merecidas. Siempre. El calificativo de las vacaciones son merecidas. Sí. Que salgo el 9 de diciembre, estoy esperando. Sí. O sea, como tachando los días. Claro, la pared. El que también se tomaba vacaciones este fin de semana acá en Córdoba es Macri. Ah, está acá. Hoy llegaba a Mendiolas. Y cerca de tu casa está, te digo. Claro, por eso, Sierra Chica. Está ahí. Lo fueron a recibir, Mendiolas. Lo fueron a recibir un par de personas. Sí, claro.